amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Un dia més. Benvinguts a la sintonia d'Espai Vital. Recordin, són 5 o 6 poblacions ja que emeten aquest programa. Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua, Ràdio Trinitat Nova, Xavier Roldán, bon dia. També, sí, bon hola, dia. Benvingut. Teresa, benvinguda. Hola, bon dia. La Teresa és de la Tortuga. Tortuga. I la Teresa, la cuina, també, eh? Hola, bon dia, Teresa. Bon dia. I Chiquitín. A ell no. Ah. Bon dia. Ai, Dios mío, que rencillas hay, por Dios. Molt bé, amb 3, 2 o 1, comencem el programa d'avui. Això és Espai Vital. Us heu fixat, amb les dates que estem, s'apropa l'estiu i molts joves i pares es plantegen poder gaudir ells mateixos o els seus fills de l'aprenentatge d'idiomes a altres països, sobretot l'anglès. Aquest plantejament es complica si el noi o noia en qüestió té una discapacitat, ja que les famílies no saben on anar i on informar-se per trobar llocs adequats i confortables, així com segurs i que garanteixin un bon aprenentatge. Per parlar sobre aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el senyor Pablo Camino. Ell és el director de Viajar i Estudiar i ell ens explica una mica més de què va tot això. Pablo Camino, buenos días. Hola, buenos días, bon dia. De què va això? Bueno, es que gente con discapacidad, ciegos, sordos o con movilidad reducida, que puedan ir en silla de ruedas, por ejemplo, pues puedan hacer lo que hace otra mucha gente, que es salir al extranjero, en este caso a Dublín, a estudiar inglés en condiciones totalmente normales, sin obstáculos y pudiendo disfrutar de tanto del curso como de todo lo que va alrededor, ocio, alojamiento, pues como uno más. Esa es la idea principal. ¿Cómo se os ocurrió esta idea? Bueno, pues es un poco por la demanda de personas que venían a la oficina o que nos contactaban por email o por teléfono y nos decían que, bueno, tenían, que ellos mismos o algún familiar o algún hijo, pues tenía una discapacidad, pues, que era ciego o iban en silla de ruedas y no encontraban ninguna escuela en Inglaterra o en Irlanda donde les pudiesen acoger, pero donde pues pudiesen entrar con la silla de ruedas, o si tenían que subir un piso que hubiese algún ascensor habilitado, o bien para los ciegos que el material estuviera en braille, para ellos poder seguir la clase con normalidad, o por ejemplo para los sordos que algún intérprete les pueda echar un cable en alguna parte de la clase, o que hubiese un DVD con subtítulos, para que ellos pudiesen progresar como los demás. Pues esto que parece tan que se supone que debería existir, pues nos dábamos cuenta que chocábamos con escuelas en Irlanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, y nadie tenía las escuelas adaptadas para ellos. Ajá. Entonces hemos estado como un año buscando escuelas que estuvieran por la labor de tener instalaciones accesibles y que hicieran ese esfuerzo extra de poner gente ayudando y pasando lo que es el material a Braille y organizando transporte habilitado y accesible para ellos. Es un esfuerzo más, pero que bueno, hemos conseguido al final dar con una universidad en Dublín que está muy concienciada con este tema, incluso tiene una oficina solo para atender a gente con discapacidad y por fin lo podemos ofrecer. ¿Cómo conseguisteis contactar con esta escuela? Pues visitando muchas escuelas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, en Canadá, y hasta que te encuentras con una persona que, como es este caso, en Dublín, que nos dice que ellos tienen la escuela habilitada, un poco porque de rebote le afecta, ¿no? Porque tiene familia que discapacitada, en este caso tiene hijos que van en silla de ruedas, un hijo que va en silla de ruedas. Entonces esto le impulsó a esta persona, pues hace un par de años, a pensar en hacer accesible la escuela. Y yo creo que siempre comienza un poco así, lo ve uno cerca y se da cuenta de que pues, estas personas tienen el mismo derecho a salir fuera y hacer un curso con total normalidad. Hay que remarcar que los estudiantes que vayan discapacitados también convivirán con gente que no tiene ningún tipo de discapacidad. Esto, de alguna manera, promueve la integración, ¿no? Eso es. Desde el principio lo teníamos claro, que queríamos encontrar una escuela, pero no para hacer una especie de gueto y que estuvieran ellos apartados y no formaran parte de clases con personas sin discapacidad. Ese no es el caso aquí, vamos. Desde el principio van a llegar y van a estar en clases con gente de otros países, sin discapacidad, y uno más, vamos, los obstáculos que hayan, pues se solucionan, pero dentro de la normalidad. Eso es la idea principal. Muy bien, supongo que la ayuda de voluntarios para la gente que es discapacitada o de movilidad reducida la tendréis en cuenta. Tenéis voluntarios, creo, ¿no? Sí, bueno, vamos a desde aquí, desde los diferentes puntos de España, desde donde van a salir los discapacitados, pues van a salir personas que son acompañantes, hacemos un precio un poco especial, o incluso algunos voluntarios o acompañantes reciben ayudas pues de sus ciudades, de sus ayuntamientos, o los sponsoriza alguna universidad, alguna asociación local o de la zona. Y allí mismo también vamos a tener gente apoyando para casos de emergencia o para temas de higiene o temas de acompañar en las excursiones, en las actividades de ocio o a la hora de recogerlos en el aeropuerto. O sea que, vamos, todo eso está previsto para que, vamos, que la gente no vaya con miedo de que no se va a ver allí sola, ni mucho menos, al revés, van a estar amparadas por voluntarios y personal que está allí trabajando. Muy bien, me comentabas que teníais libros adaptados a los discapacitados visuales, con problemas de visión, personas ciegas, y que les ofrecíais la oportunidad de poder estudiar inglés con libros en Braille. Es así, ¿no? Sí, exacto. Para las personas ciegas o con visión reducida, tanto aquí la ONCE nos está echando un cable a la hora de pasar este material a Braille. Todos lo que son los libros de texto y los ejercicios que allí vayan a hacer para apoyo a las clases. Además, allí disponen de ordenadores con software, con programas que para que ellos puedan navegar por internet y escribir con el famoso programa que se llama JAWS y otros, y con el fin de que ellos puedan allí, vamos, disponer de los materiales adaptados a ellos. ¿Los libros los tienen aquí los estudiantes antes de partir de España o se los dan allí en Dublín? Los libros los recibirán allí en Dublín, porque cuando llegan se les hace un test escrito y oral para saber qué nivel tienen y a partir de ahí pues ya darles el libro que corresponda con su nivel. Pero eso se hace allí, en Dublín. Muy bien, pues supongo que la certificación de las excursiones serán totalmente sin barreras, ¿no? Por supuesto, está todo pensado para que se vaya donde se vaya, los edificios donde se vaya a entrar o los museos, o incluso el pub para tomarse una pinta, ¿por qué no? Pues eso también se va a tener en cuenta. Yo creo que es lo más importante esto, ¿eh? Sí. Cuando hablamos de... Que nos traigan una. Cuando hablamos de estudiantes, sean sí. discapacitados o no, oh, no sí. tenemos que hablar de las pintas en los bares, de las zonas estudiantiles. Sí, llámese ¿eh? Cerveza. Está. Yo esto no lo quiero decir, pero en los bares se aprende mucho inglés también. Quizá es en el sitio donde mejor se aprende. Sí, no lo quería decir, quería ceñirme a lo académico, pero bueno, así es, ¿eh? Muy bien, pues Pablo, gracias por haber atendido a Spy Vital. Y gracias también por ofrecer esta oportunidad a personas con discapacidad. Yo simplemente quería decir, no sé si lo habéis dicho vosotros ya, pero vamos, que si cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad física, sea cual sea, que se ponga en contacto con nosotros al 963534747 o bien a través de nuestra página web viajaryestudiar.com y que hable con nosotros y, bueno, cada caso es particular y, vamos, es cuestión de hablar y ver cómo nos podemos adaptar nosotros a esta persona. Sí, señor, y que tengáis en cuenta que son 2.280 euros. ¿Cuántos días son? Son 3 semanas y va incluido todo, desde que menos el avión, desde que llegan allí, recogerles, todos los traslados, las clases, el alojamiento en una residencia, habitación individual con baño adaptado, con desayuno, comida, cena, todas las excursiones y creo que no se me olvida nada más. Pero vamos, todo menos el avión desde España hasta Dublín, que colaboramos con Viajes 2000 de la ONCE, porque ellos son especialistas a la hora de organizar vuelos adaptados. Muy bien, y que sí, sí nos olvidábamos de algo, que es del 6 al 26 de julio y Exacto. del 26 de julio al 16 de agosto. Exacto, eso es. Muy bien, Pablo Camino, gracias y hasta otra. A vosotros. Estás escoltant Espai Vital. La música del swing, la swing he dicho, Javier. No, sí. Es swing, ¿no? És música bonita, sí. Molt bé. Com no t'he presentat, el Xavi Roldán és la persona que ens fa solidaritat. Sí, con respecto a los viajes. Sí. Caros, ¿no? Yo creo que un poco. No sé. Sí, ¿no? Un poquito. Claro. No he hecho. O sea, para los que pueden ir con mochila, el viaje de avión 13 euros y aquí va aparte, además del. Carose, ¿eh? Hombre, caro. No, ¿Sabes no. qué pasa? Que me Pero el me viaje todo... el viaje es aparte. Es aparte. Lo que te dan la enseñanza y, vale, y te dan vale, vale, pues, vale. pues adaptarte. Vale. Todo. ¿Y cuánto la vale el escuela, viaje? ¿Cuánto los vale viajecitos sí, sí. de salida. Pero oye, que sois un chollo, ¿eh? ¿A que sí? ¿Sois, ¿verdad, Teresa? Sí, hombre, sois un chollo. 3 semanas, 2.000 euros. Sí, sí, es un chollo, ¿eh? Para vosotros no. Mira, yo prefiero estarme en casa. Ya bueno, tampoco es eso, ¿eh? Tampoco es eso, pero bueno. Mira, te pones el canal Viajar. Ahí me has dado, ¿eh? Ahí me bueno, has dado. Silencio, que ha llegado el Clemente. Clemente, muy buenas. Hola, Xavi, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Ya has oído lo de la excursión esta sí. para aprender inglés? Para quitarte la gana de viajar, vamos. Molt bé, avui els Tortuga, Cerdanyola sense barreres, estan aquí per reclamar que s'adapti la piscina municipal d'aquest poble i també que els preus per persones amb discapacitat a piscines concertades amb l'Ajuntament de Cerdanyola baixin, perquè el preu és molt alt i molta gent que té mobilitat reduïda que li fa falta anar a la piscina cada dia perquè és una teràpia, doncs no hi arriba o no li va bé pagar aquest preu. Doncs molt bé, la Teresa, la presidenta de la Tortuga, Cerdanyola Sense Barreres, és una d'elles. Teresa. Hola, bon dia. Quin és el teu problema? El problema és aquest, que resulta molt car pagar una cosa que no estàs utilitzant. Posem, jo estic parlant del poliesportiu municipal de la de Guiera. El preu és per tota la instal·lació. És evident que una persona que va en cadira de rodes, com sóc jo, només puc fer ús del que és la piscina. Ni tan siquiera entro al recinte. Entro per una porta diferent perquè els vestuaris són els col·lectius, vull dir que queda ben clar que jo no faig ús de cap més cosa perquè no puc. Però la pista d'atletismo tampoc. No corro encara, no corro. Doncs bé, porto temps reclamant aquest tema, he parlat en serveis socials, he parlat amb esports, m'han dit, bueno, des de serveis socials se n'ha interessat, però ha quedat que no s'ha mogut. Des d'esports, en l'anterior legislatura, vam tenir una convocatòria de 3 reunions i no van arribar a terme. Vull dir, en una ens van dir un dia abans que no es podien rebre, l'altra ens van dir en unes hores d'antelació i l'altra ja hi érem, pràcticament. Anàvem 2 persones, una altra persona afectada, que ho va tenir que deixar feia temps perquè no podia assolir aquell preu. I va fer un escrit a l'Ajuntament i encara és hora de que li contestin. Vull dir, potser ja hem tocat una mica de fons. Mm-hmm. I jo vull a veure què passa amb aquest tema. Tu vols que t'arregli l'Ajuntament, la sí, teva clar, situació? Sí, clar, jo crec que és una qüestió de l'Ajuntament. No crec que sigui de la Turó de Guiera, no crec que sigui un tema de piscina. Amb què has parlat de l'Ajuntament? En serveis socials. En serveis socials. Sí. Serveis socials t'ha dit... Que, bueno, és que aquest tema ja portem 2 o 3 anys parlant d'aquest tema. Uh-huh. M'han dit que sí, s'ho apunten, que ja en parlarem, que sí, però clar, si no acabem de parlar, jo cada mes estic pagant 30 euros per mi, sí, i 30 euros per al meu marit, que és el meu acompanyant, que jo, sense ell, no puc ni vestir-me, bueno, el necessito per poder-me ajudar. El meu marit, doncs, quan es va apuntar, també li van prohibir determinantment que fes la part d'exercicis de dalt, de peses i el que fos, perquè el meu marit està operat o cor obert. Uh-huh. I van dir estrictament piscina i sense cansar-te. Vull dir que també està pagant aquests 30 euros, total que paguem 60 euros entre els dos, 59 i pico. Al final ens han plantejat poder anar, potser anar a l'altre, a la municipal, que estan pagant... Pues, el que nosaltres paguem en un mes, ells ho paguen en 6 mesos. Uh-huh. Home, el primer problema és que no està adaptada. Uh-huh. Això ja és el primer problema. Uh-huh. I segon, bueno, no sé, jo ja també ho he parlat amb això i dic, bueno, pues escolta, feu alguna cosa. Home, l'Associació Tortuga Cerdanyola Sense Barreres, si alguna cosa fa és adaptar els llocs. I sí que em sorprèn que la piscina municipal de Cerdanyola no estigui adaptada. Jo no sé si el Xavi Clemente, tu vas a la piscina? No suelo ir, no, pero que bueno, que es un problema que sí que habría que arreglarse, por lo que dice Teresa, ¿no? Que tiene unos precios para la gente jubilada y gente pensionista que son económicos, y claro, la única piscina que es accesible y adaptada, pues no los tiene. Entonces, es que te obliga por fuerza a tener que ir a esa piscina y tener que pagar los 30 euros que dice Teresa. Uh-huh. Heu fet arribar ara, fa res, fa poc, la queixa un altre cop a l'Ajuntament de Cerdanyola, a l'àrea que correspon o no? L'última vegada que vam parlar del tema vam parlar-ho a serveis socials. I pot fer d'això, què? 3 mesos... Sí, uns 3 mesos. Amb qui ho vau parlar? Amb la cap de serveis socials. Qui era la cap? La Carmen Espunya. Carme Espunya. Carme Espunya. I la Carme Espunya va dir que ho teníem en compte. És que ja l'han parlat, aquest tema, moltes vegades. Se l'apunten, diuen que ho tenen en compte, però clar, no acaba la cosa de... Però aquest centre és concertat, no? Sí, és concertat. Sí. És concertat. Què vol dir? Que una part la gestiona monetàriament l'Ajuntament... i una altra part si no m'equivoco, una empresa privada, que en aquest cas... Que és la que ens cobra a nosaltres, l'empresa privada. Que en aquest cas és la, el Handball de Catalunya, no? La Federació d'Handball de Catalunya. D'acord. Doncs molt bé, doncs feta aquesta queixa, si us sembla bé, a proper programes, parlarem amb la persona responsable de serveis socials en aquest moment a Cerdanyola i que ens dongui una resposta. D'acord. Teresa, gràcies. A tu i a vosaltres. I al Xavi Clemente, gràcies per venir, perquè no te veíamos por aquí. Sí, es que está muy lejos. Está muy lejos. Tú en un momento te pones. Bueno, sí. Bueno, mira. Es la excusa, ¿eh? Aprofitem perquè la Teresa vagi engegant els fogons de la cuina. Teresa, què ens faràs avui? Avui... mulletes seques del ganxet amb botifarra i una amanida. Ah, ja està bé, del ganxet. Sí. Del ganxet, què és? Sí, són unes pequelles... Ah, les pequeñites. Bueno, pequella no, són del ganxet. Doncs molt bé, senyors, anem a fer un tomb pel Vallès Occidental per conèixer quines són les últimes novetats sanitàries de cada una de les poblacions. Comencem amb Cerdanyola, que, com sempre, Cerdanyola té una persona d'informatius, que en aquest cas és la Rosa Morante, i que, com sempre, ens en fa 5 cèntims. Hola, Xavi. Avui des de Cerdanyola us expliquem que el pneumòleg cerdanyolenc Josep Tarrés participarà del 7 a l'11 de juliol en el curs sobre l'impacte de l'amiant en la salut i el medi ambient de la Universitat de Cantàbria. Els organitzadors indiquen que la utilització de l'amiant és la causa del principal factor de mortalitat lligat al treball i que, segons l'Organització Internacional del Treball, 100.000 persones moren cada any en el món per patologies derivades de l'exposició a l'amiant, provocant la meitat de les morts per càncer ocupacional. Josep Tarrés comenta que els objectius del curs són presentar una visió àmplia i pluridisciplinar de la problemàtica de l'amiant, dels aspectes mèdics, socials i legals. Tarrés indica que el curs s'adreça a la societat en general, però específicament a metges de capçalera, especialistes, metges de medicina del treball, sindicalistes i polítics en general. La ponència que oferirà el pneumòleg cerdanyolenc porta per títol «Afectats per exposició ocupacional i veïnal de l'amiant, el cas de Cerdanyola». Josep Tarrés comenta que explicarà la realitat de la ciutat, un cas, diu, especial, juntament amb la localitat de Monferrato, a Itàlia, que són poblacions on hi havia una fàbrica sense protecció al mateix cas Corbà, la qual cosa, diu, va provocar una contaminació ambiental molt forta. L'especialista local indica que tota la població de Cerdanyola, present a la localitat abans de 1997, any del tancament definitiu de la fàbrica Uralita, va estar exposada a aquesta contaminació, la qual cosa no vol dir que hagi d'emmalaltir. Josep Tarrés remarca que una cosa és la realitat, que no s'ha d'amagar, i una altra diferent és crear alarmisme. El facultatiu destaca que només en els pitjors casos, quan un treballador sortia enfarinat d'amiant de la fàbrica, només un 25% d'aquests casos en malaltia. Josep Tarrés explica que aquest curs pretén fer un estudi des de les diferents vessants, mèdica, social, legal i ambiental, perquè diu així és com s'aborda el problema. Per a Tarrés s'ha d'assumir la realitat i no ignorar el problema treballant-lo des de tots aquests nivells. També reconeix que encara hi ha moltes carències a nivell legal i de justícia social. I de moment això és tot des de Cerdanyola. Doncs moltes gràcies, Rosa Morante. De Cerdanyola ens anem aquí al costat, a Ripollet. Allà es troba la Franzina Ricard. Bona tarda, Xavi. El proper dia 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat i de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet està realitzant diferents activitats sobre aquest tema. Una d'aquestes activitats tindrà lloc aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Municipal de Ripollet, on Laura Kait, psicòloga i autora del llibre Madres, no mujeres, embarazo adolescente, oferirà una xerrada sobre el tema de l'embaràs a les joves adolescents i la problemàtica que comporta. Això és tot des de Ripollet. Fins la setmana vinent. Gràcies, Franzina. Anem cap a Montcada. Sílvia Díaz. Hola, salutacions a l'Espai Vital des de Montcada. El Dia Internacional per a la Salut de les Dones reivindica el paper del col·lectiu femení en la presa de decisions sobre qüestions com l'efectivitat, la sexualitat o l'avortament, entre d'altres. El dia oficial és el 28 de maig i avui parlem d'aquesta commemoració perquè la xarxa de centres cívics de Montcada organitzarà tota una setmana dedicada a aquest esdeveniment. No només el nostre municipi munta activitats dedicades a aquesta efemèride, sinó que és una data que se celebra arreu del món. Però centrant-nos estrictament en Montcada, els actes comencen el pròxim dimarts amb un cinefòrum al Centre Cívic La Ribera a les 7 de la tarda sobre la pel·lícula Les Mujeres de Verdad Tienen Curvas. El dia 28, la Casa de la Vila acollirà la xerrada a la salut de les dones a les 6. El 29 de maig hi ha 3 actes proposats, un cinefòrum sobre la pel·lícula La Mujer Invisible a les 5 de la tarda al Casal de la Gent Gran Casa de la Mina, un taller de sexualitat al Centre Cívic La Ribera també a les 5 i un altre taller, en aquest cas afectiu sexual, a l'equipament de Can Cuyàs a 6:15. Les activitats acaben el 3 de juny amb 2 cinefòrums, al Centre de Formació d'Adults sobre el film Anita no pierde el tren a 4:15 i un altre al Centre Cívic L'Alzina amb la pel·lícula Soles, que tindrà lloc a les 7 de la tarda. A més, del 29 de maig al 7 de juny es podrà visitar al Casal de la Mina l'exposició Dones Grans, Grans Dones. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Adéu-siau. Adéu-siau. Gràcies, Sílvia Díaz. Anem cap a Barberà. Tornem a recuperar a la Judit González. Bona tarda. Aquesta setmana la Junta Local de l'Associació contra el Càncer organitza una xerrada sota el títol El meu pare té càncer. Es tracta d'un col·loqui que es portarà a terme a la Torre d'en Gorts de Barberà del Vallès, on es vol informar als assistents sobre el tractament psicològic que s'ha de fer quan aquesta malaltia la pateix una persona propera, com pot ser un pare, un fill o un familiar. Per la seva banda, l'Associació contra el Càncer també ha organitzat col·lectes per tal de recollir diners per col·laborar i continuar lluitant contra aquesta malaltia. Així, durant aquest cap de setmana, els membres de l'entitat han instal·lat la seva paradeta al centre comercial Baricentro i al Mercat Municipal 11 de setembre i, a més, també a la plaça de la Vila de Barberà. Doncs des de Barberà del Vallès és tot. Doncs moltes gràcies. I anem directament a Santa Perpètua, última de les connexions, amb Estrella Núñez. Hola, Xavi. Avui ens fem ressò d'una notícia sobre salut i sobre la nostra emissora municipal. El Centre d'Atenció Primària, el CAP i Ràdio Santa Perpètua han posat en marxa un nou espai de salut adreçat a tothom. El dimarts ha estat el dia escollit per difondre conceptes d'educació sanitària. Cada dimarts a les 12:10 aproximadament, Ràdio Santa Perpètua i el CAP oferiran l'espai Ens Cuidem? Aquest espai radiofònic forma part del conveni signat entre l'Ajuntament i el CAP per estendre entre la ciutadania aspectes sanitaris. L'objectiu és ajudar a totes les persones a viure de forma saludable, a saber com es poden cuidar per millorar la qualitat de vida. Cada dimarts, professionals del CAP de Santa Perpètua introduiran temes concrets de salut d'una forma molt bàsica. A partir d'aquí, s'obrirà un torn de paraules amb tots els oients que vulguin fer preguntes i resoldre els seus dubtes. El primer Ens Cuidem, que ha tingut lloc aquesta setmana, va servir per fer una presentació de l'espai amb les persones que s'encarreguen de coordinar-lo. Els primers temes a tractar seran diarrees i estrenyiment, consells per al viatger, protecció solar i onada de calor. El CAP i Ràdio Santa Perpètua estrenen l'espai Ens Cuidem, un espai d'educació sanitària que vol promocionar el concepte que la clau per viure bé és cuidar-se. L'espai, que s'emetrà els dimarts a les 12:10, també fomenta la participació ciutadana, ja que els professionals del CAP atendran en directe les trucades dels oients. Doncs amb aquest nou espai radiofònic ens acomiadem des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent. Adeu, Xavi. Estàs escoltant Espai Vital. La fibrosi quística és una malaltia crònica d'origen genètic que afecta a diferents òrgans del cos, sobretot pulmons i pàncreas. Per parlar d'aquesta malaltia a nivell associació, ens acompanya via telefònica el senyor Celestino Raya. Ell és el president de l'Associació Nacional de Fibrosi Quística, el que saludem. Senyor Raya, buenos días. Buenos días. Señor Raya, ¿qué es la fibrosi quística? ¿Cómo se trata desde una asociación? Bueno, la fibrosi quística, como usted bien ha dicho, es una enfermedad genética hereditaria que afecta a diferentes órganos del cuerpo. Es una enfermedad genética de evolución complicada y entonces lo que hacemos desde la Asociación Catalana de Fibrosi Quística y las diferentes asociaciones que hay a nivel de España, pues luchar para que nuestros pacientes pues tengan a su disposición los mejores tratamientos que haya disponible a nivel internacional. Desde la asociación fomentamos la investigación, apoyamos la investigación y a la vez que siempre estamos luchando para que los tratamientos que haya se apliquen a nuestros pacientes. Siendo una enfermedad muy complicada, necesita mucho tratamiento, muchas visitas hospitalarias y la medicación pues costosa. Por suerte, el sistema público de salud español y catalán, pues la medicación se dispensa, a los pacientes se les dispensa en el hospital a cargo del sistema público de salud. Pero de todas formas es una enfermedad muy complicada, que no solamente es la asistencia sanitaria en el hospital y los tratamientos en casa, sino que es un, se envuelve las 24 horas del día. Muy bien, en cuanto al tema de diagnóstico, supongo que están buscando ustedes que se diagnostiquen todos los hospitales, ¿no? Sí, no. La fibrosis quística es una enfermedad fundamentalmente genética, o sea, infantil, pero también afecta ya cada vez a una población mayor de adultos, gracias a los tratamientos que se han realizado y a la dedicación de los profesionales, pues cada vez hay más adultos. El diagnóstico hoy prácticamente ya en Cataluña, prácticamente no, está absolutamente garantizado, porque desde el año 99, que se implantó el screening neonatal, pues a todos los recién nacidos se les somete a una pequeña prueba, a todos, y eso redunda en que nada más nacer, si son afectos de fibrosis quística, se les diagnostica. Inmediatamente, si tienen manifestaciones, pues se les somete a tratamiento, lo que eso hace que mejore el pronóstico y la evolución de la enfermedad al ser tratado de forma inmediata nada más nacer. Muy bien, hablando en palabras llanas, cuando una persona habla de fibrosis quística, ¿está hablando de cáncer? No, en absoluto, nada tiene que ver. Es una enfermedad, como he dicho, genética hereditaria, que afecta a los pulmones y al aparato digestivo, y de ahí pues puede hacer más patologías como una diabetes, la esterilidad en el varón, etcétera. Pero nada tiene que ver con el cáncer. La enfermedad se manifiesta en sí porque las mucosidades son muy espesas. Todo lo que son los jugos pancreáticos y la mucosidad del pulmón es muy espesa. Entonces cuesta su expulsión del moco de los pulmones y se convierte en caldo de cultivo para las bacterias y para las infecciones. Pero nada tiene que ver. Es fibrosis quística de páncreas o fibrosis quística o mucoviscidosis, como se llama en Francia. Pero nada con una fibrosis pulmonar, nada que ver con una fibrosis en las mamas de las mujeres, etcétera, nada. Es decir, que es más mucosa, por así decirlo. ¿Y qué afecta, aparte de los pulmones y el páncreas? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta por eso a veces con lo que son infecciones reiteradas en los pulmones, con un deterioro progresivo de la función pulmonar, y a nivel digestivo pues con una mala absorción alimenticia, lo que produce pues que haya a veces un desarrollo no lo óptimo que se quisiera, y también a nivel pulmonar, si no se está siempre un poco al tanto de las infecciones, pues puede producir un deterioro muy progresivo. Pero bueno, hoy, gracias a los tratamientos que disponemos, al avance de la ciencia y los tratamientos que se aplican a nuestros pacientes, hoy estamos hablando que de una enfermedad con un pronóstico mucho mejor que hace tan solo 10 o 15 años. Supongo que, como todas las asociaciones, lo que pedís son más recursos económicos y humanos para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, que, si no me equivoco, no tiene todavía un tratamiento definitivo. No, por supuesto, la enfermedad tiene un tratamiento sintomático. No hay un tratamiento que diga se cura con este medicamento la enfermedad. Pero gracias a esos tratamientos sintomáticos que tenemos, pues se puede decir que hoy estamos consiguiendo una calidad de vida que se aproxima mucho a una calidad y una esperanza de vida a una persona casi que no tenga ninguna enfermedad. Pero esto es a costa de los grandes recursos farmacológicos que se emplean, los grandes recursos médicos y la dedicación de los pacientes y de su familia, ¿no? Es decir, eso para mantener una calidad de vida más o menos normal, pues hay que estar siempre sometido a tratamiento, siempre, siempre, siempre. Es normal que en una enfermedad como esta haya un día nacional, porque es que últimamente todos son días nacionales, y el de fibrosis quística es el 23 de abril, ya la hemos pasado. Entonces, sí. Un poco la valoración de cómo ha ido esta diada, ¿qué es lo que habéis hecho? Bueno, lo que pretendemos con este Día Nacional de la Fibrosis Quística, que es el cuarto miércoles de abril, y este año concretamente pues ha coincidido con el 23 de abril, el día de San Jordi en Cataluña, y bueno, pues hemos pretendido y creo que hemos conseguido pues divulgar el hecho mismo de estar aquí hoy en la radio, pues una parte de la divulgación que se pretende o hemos pretendido con el Día Nacional para divulgar la enfermedad, que sea conocida, para que haya sensibilidad por la sociedad, no solamente, o sea, nosotros reivindicamos la solidaridad y la sensibilidad hacia la fibrosis quística, pero como usted bien ha dicho, hay muchos días nacionales. Pero bueno, en el caso que nos atañe a nosotros el Día Nacional de la Fibrosis Quística, pues divulgación, sensibilización y un poco, pues, si se pretende también recaudar algunos fondos para los proyectos que tenemos en marcha de investigación, etcétera. Este año, el día 23, pues hemos tenido como tres senderetes colocados en diferentes sitios de Cataluña, en Barcelona 2 y otro en Gavà, y bueno, hemos hecho un poco la venta de la rosa, hemos entregado folletos divulgativos sobre la enfermedad, y eso nos ha servido para divulgar y a la vez recaudar algunos dineros que falta nos hacen para los proyectos que tenemos en marcha de apoyo a las unidades, de apoyo a la investigación, etcétera. Muy bien, pues yo acabaría esta entrevista con una frase que en catalán dice: tu respires sense pensar. Jo només penso a respirar. Muy bien, eso engloba un poco y resume un poco lo que son las dificultades y los deseos de los enfermos de fibrosis quística. Muy bien, Celestino Raya, presidente de la Asociación de Fibrosis Quística de Cataluña, le agradecemos muchísimo que atienda los micrófonos de Espai Vital y le emplazamos a que sigan haciendo diadas tan importantes como la de la fibrosis quística. Gracias y buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por prestarnos su atención. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Seguim a Espai Vital, benvinguts a tots si us acabeu d'incorporar a través de les emissores de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua, Ràdio Trinitat i ja no puedo más. Ràdio La Bomba, tendries que dir. La Bomba, sí, La Bomba. És TNT, no? La Bombíssima. Sí. Ah, claro. La TNT és La Bomba. No, és La Bomba o la Gritolignit? Ràdio TNT Trinitat Nova, que també els oients als quals arribem a Barcelona també els saludem, perquè passem fronteres. Uita. I la frontera d'aquí és Collserola. Sí. No. O la Nacional 152 entre Cerdanyola i Ripollet, o la... Ai, no, l'autopista, no, quería decir, la Nacional 152... La 158, sí. No, és el pulmó. Collserola és el pulmó. Bueno, yo tengo el mío, a mí que no se me meta. Molt bé, el Xavi Roldán, que tan gracioso, ¿eh? Sí. Como siempre, sí. Nos trae la solidaridad. Vale, yo en principio ya empiezo, ¿eh? Porque veo que tenemos poco ya tiempo. Ya puedes comenzar, sí. Primero ya es un poco, tengo dudas, voy a investigar un poco el tema de por qué en Birmania, no es que vaya a llamar a la Junta Militar de Birmania, uh-huh. Pero me gustaría hacer un recordatorio de lo que está pasando ahí en Birmania, que es nada, simplemente esto, recordatorio, para que sepan que, bueno, que al parecer las ONGs no tienen permiso de entrada. Hay más de 80.000 muertos, es una barbaridad lo que está pasando, lo que ha pasado allí, una barbaridad natural, y es donde teóricamente las ONGs han de poner todo su pulmón y todo su corazón para ayudar a esa gente, y al parecer no se puede. Eso por una parte. Nosotros teníamos pendiente además el recordar las ayudas solidarias de Barberá del Vallès y por fin lo hemos conseguido, ¿eh? Bueno, ha habido problemas de tiempo, espacio y todas llevamos esas cosas. Llevamos un año casi, ¿no? Bueno, pero es que son de un año las ayudas, ¿eh? Ahora en Ripollet se está comenzando a dilucidar todos los proyectos para el próximo año. Bueno, en definitiva, una cosa muy especial en Barberá del Vallès es que tienen dos formas de solidaridad. Uno es la Fundación Barberá Solidari y otro es ayudas directas del Ayuntamiento. Es una forma distinta, que todo parte de los presupuestos del Ayuntamiento de Barberá, pero que al tener una fundación, bueno, pues es otra forma distinta o a más de poder hacer ayudas a diferentes pueblos y lugares del mundo. Esta fundación es Barberá Solidari, bueno, pues está formada por partidos políticos, socios voluntarios y los patronos, que es el órgano de gestión de la fundación. Y aparte de eso, se puede pagar una cuota mínima de 12 euros al año, que la puedes pagar de diferentes formas, y evidentemente con presupuestos del ayuntamiento. Bueno, ¿Quién lo paga esto? Los socios. Todo lo paga el ayuntamiento y todo sale evidentemente de ese 0,07%. Que hay socios. Pero aparte de eso, la fundación lo que tiene son socios que en una asamblea anual es donde deciden los proyectos, donde los determinan y demás. Ajá. Pero es independiente de la gestión que realiza también el ayuntamiento. Y entonces voy a recordar cuatro o cinco cosas de los proyectos de la regiduría de solidaridad. Uno es en el Marruecos, donde quieren hacer la perforación de un pozo de agua y la instalación de una bomba diésel a Casar Tixadal El Khan. Eso me ha quedado claro. Clarísimo. Sí. Es que yo no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, por ahí van las cosas. Oh. También otra perforación para un pozo de agua y una instalación de una bomba eléctrica al Casar Maiwa Magdilde, o algo así. ¿Eh? Yo los estoy enumerando todos Y bueno, los proyectos son de 17.857 euros cada uno. Aparte de eso, también otra perforación también de 17.857 euros al Casar Mi Brahim. Otra más de 17.875 euros al Casar Tisagdak Chiana. Algo así. Es que no te rías porque es que no sé pronunciar bien estos nombres. No, no, es que aquí lo que veo es que el Alcázar este es el que se los lleva, se los lleva a todos. Bueno, eso es como si dijéramos Ripollet o Sardañola, dime un barrio de Sardañola. La Fonteta. Sardañola Can Fontetas, Sardañola Can... Sarraparera. Sarraparera, exacto. Dale. Bueno. Luego, aparte de eso, también hay proyectos para la construcción de viviendas en Nuevos Horizontes, en Cuba, por un valor de 14.993 euros, material para las brigadas en plomería por 7.100 euros, en Nicaragua, obras en el camino costero de la Laguna de Apoyo de 7.000 euros, la construcción de servicios sanitarios en el Parque Municipal de Catarina por 4.300 euros, la compra de terrenos para el acondicionamiento de un cementerio público en Pacaya, Catarina, de 7.200 euros. Y aparte de eso, bueno, pues también se ayuda en apadrinamiento de niños, dos en Nepal, en Perú, en Kenia, uno en Ecuador, tres en la India y uno en Honduras. Molt bé, home, doncs solidaris ho són. Sí, a parte de eso están los proyectos de la Fundación, que también están, la Fundación, aparte de eso, van a construir un hogar para niños y un aula para donas en el Casar, también Mi Brahim, que se lo lleva todo, de 33.000 euros. En Nicaragua, en el municipio de Catarina, una construcción de 10 habitachas. De interés social en el sector urbano y muchos más proyectos de la Fundación Solidaria, que es que no los digo porque si no me voy a ocupar mucho tiempo, pero sí quiero volver a recordar el tema de Birmania, que es importante. Doncs bé, dit això, anem amb el Chiquitín, el nostre cercador del programa. Però ell no hi va programa. Entrar, oi, no? No, pues sí, no, però ja, déjame, que si no, no anem bé. Molt bé, malaltia, l'Alzheimer, victòria per la medicació anti-Alzheimer. L'Institut Nacional de Salut i Excel·lència, l'agència que avalua l'eficàcia i redintibilitat dels fàrmacs, productes i tractaments mèdics que sufraga el sistema de salut britànic, va rebre la passada setmana dos tocs d'atenció a causa de les decisions adoptades pels seus membres. La primera es va produir arran de la fallada que limita l'accés als fàrmacs anti-Alzheimer a pacients a fases avançades de la dolència. Al considerar que el seu ús és en els estadis inicials i no resulta rendible econòmicament. Molt bé, una altra notícia que em sorprèn, però és veritat. És a dir, això m'ha passat a mi. I després, quan ho demanes, et diu, oiga, però jo no soy su doctor. Digo, ja, però assessúrame, leches. Només el 10% de les farmàcies... No te rías, Javier, no te rías. No, lo de las leches me ha gustado. Ayúdeme, leches. Ai, només el 10% de les farmàcies ofereixen assessorament al pacient. Vendre medicaments sense més o oferir un assessorament orientat a cada persona sobre la dispensació del fàrmac, informació sobre la malaltia i un seguiment del tractament. Segons les dades d'un estudi, el 90% dels farmacèutics només es limita al lliurament dels productes al client, actitud que fomenta que els pacients no es vegin com professionals de la salut. Realitzat a Astúries, la Comunitat Valenciana i Andalusia, l'estudi l'atenció farmacèutica, perspectiva de metges, farmacèutics i pacients, revela que l'atenció farmacèutica és un procés immadur en el nostre país, ja que en algunes comunitats la seva implantació se situa entre el 5 i el 10%. Y no hacen caso de la tele, ¿eh? Dice, compre este medicamento y consulte a su farmacéutico. Ahí o sea, está. Que no hay forma, ¿eh? No, los farmacéuticos no quieren aprender ni para atrás, ¿eh? Quieren vender, ¿eh? Todo se reduce a eso. No, volen guanyar diners, que és diferent. Bueno. Pues ya está, que para el caso es lo mismo. La branquiteràpia és el tractament que menys altera la vida dels pacients amb càncer de pròstata. Un estudi encapçalat per l'Institut Català d'Oncologia ha comparat els tres tractaments més utilitzats per lluitar contra el càncer de pròstata: la extirpació, la radioteràpia externa i la branquiteràpia, i ha arribat a la conclusió que el darrer és el que menys altera la qualitat de vida d'aquests malalts. La branquiteràpia consisteix en col·locar una font radioactiva, en aquest cas iode-125, dins o en la proximitat del tumor per destruir les cèl·lules malignes. Doncs molt bé, fins aquí les notícies del Cercador. Recordeu, una plana web, la plana del blog d'Espai Vital, que és radio-espai-vital.blogspot.com. Estàs escoltant Espai Vital. Espagueti, fettuccini, pomodore... Mongetes. Mongetes. Del ganxet. Mira, jo... Que excusen aquestes. Quan estava bé... Pues, bueno, no és que estigui malament ara, jo estic molt bé. Però que molt bé. Pues les comprava els pagesos d'aquí Ripollet. Sí. Collia... Però ja no hi ha pagesos aquí. Ara ja hi ha pagesos. Pues en comprava per tot l'any. Sí. Són més petites, fan com una mica com de ganxet un cantó i queden com bullides com si fossin mantequilla, molt bones. Uh-huh. I en el mercat, pues el meu marit encara en compra. En els llegums n'hi han de tota classe. Si vols aquestes de ganxets també n'hi han. Molt bé. Pues compreu per 4 persones 1 quilo de mongetes. 1/4 quilo de botifarra crua i 150 grams de cansalada viada. Mm. I després, pues, mira, per acompanyar una bona manita de ceba, tomàquet o la que vulgueu. Pues la mongeta demaneu quan la compreu que hi posin suc. Així ja la podeu escalfar i no heu de fer d'això. La botifarra la feu a la planxa. Uh-huh. I la cansalada la fregiu, que les la donguin a trossets. Molt bé. La fregiu a la paella amb una miqueta d'oli. Com és adaptada a la cuina, també la teniu tallada al supermercat. Sí, però jo confio no, no més... No, és lo mismo. No és la mateixa, eh? Confio a la plaça, a la tocineria, que us lo tallin. Molt bé. Perquè és diferència. Bé. Molt millor. Això mateix. I la fregiu la cansaladeta. Com veieu que ja està quasi bé transparent, l'aparteu del foc. Mm-hmm. Coleu les mongetes, que siguin les escalfades, i les poseu, pues, les repartiu als plats. Agafeu una cullera, la paella, pues, aquell suc que ha deixat anar la cansalada, i amb cansalada, pues, en poseu una mica a cada plat. Uh-huh. I la botifarra, pues, com a tall. I una bona amanida, ceba, tomàquet, olives, pebrot, el que vulgueu, i ja podeu dinar. És un plat, pues mira, típic català. De todos los, perdona, de todos los platos que te he oído en directo... És el que està mejor. Es, mira, es el único que vas a hacer. Se me ha abierto el estómago. Es que sí. Que, bueno, es que demasiado. Hombre, botifarra amb seques. Hi ha algú que no les hagi provat d'aquesta taula? No lo sé. Diu, Maria, y hay otro plato que es lo mismo que eso, pero en vez de con... de esto del ganchet, con cogollos de Tudela. Ah. Lo mismo, pero con cogollos, con la lechuga ya incorporada, sí, no aparte, sí, sí. Ahí dentro. Bueno, es como la cogollo con una d'això d'anchova. Sí, sobre, por ejemplo, también. Pero esta con cansalada, pruébalo un día, ya verás, te gustará no, también. No, yo no puedo probar nada. El cogollo sí, pero de lo otro ya nada. Yo mira que te digo comida, así no puedo probar nada. Ay, que me sabe de ¿queréis mal. Un postre? Venga, pero va, tenim un postre molt también poc temps. Antiguo. Mm. Medio vasito de casera. Sí. Y un dedito de moscatel o vino dulce, lo que digáis. Y allí socáis las galletas y tenéis, pues mira, el postre del domingo. Pues, bueno, ha quedat clar. L'Espai Vital també amb la cuina tradicional. Nosaltres marxem. Amb música. Música que ens porta sopa de cabra. En aquest cas, el nostre tècnic, que no em dit res, el Jordi Puy. Gràcies, Teresa. Gràcies, Clemente. Gràcies, Teresa Cuinera. Gràcies, Chiquitín. Gràcies, Xavi. In the now, in the now. Gràcies, Xavier Roldán. De nada. I fins a la propera, que ens tornarem a trobar. Us deixem amb Sopa de Cabra. Laurel.